Especialmente siento un agradecimiento con Dios, con mis ancestros, porque todo de la música en mí es ancestral. Con mis ancestros, como mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, una hermana de mi abuela, mi papá, una hermana de mi papá, eran cantadores de bullerengue, eran cantautor. Mi papá era un trovador completo y yo heredé esto de ellos. Entonces yo siento para mí una gran alegría, porque cuando era niña yo cantaba, yo oía a mi abuela cantar y todo eso, pero no había nacido para mí todavía el monstruo que tenía dormido entre el cuerpo de la música. Hasta ahora, en el 1981, oí a la difunta Irene Martínez cantando una canción que me llegó mucho porque se la oía en boca de mi abuela. Yo dije, bueno, pero ¿por qué no? Si yo puedo cantar también, si yo canto también y sé cómo está bullerengue, pero aún todavía tenía chispa dormida. Y cantaba para mí, para mis hijos y eso, y tenía ahí la chispita. Y hasta en el 1984, un 24 de diciembre, me llevaron a la plaza, junto a Marceliano Orozco, Epifanio Martínez, mi primo hermano Ramón, fuimos a tocarle a José Carrascal en la plaza de San Cayetano unas canciones para hacerle regalo a los niños de Navidad. Y fue de ahí donde nació Tambores de Malagana, el primer grupo que yo tuve, que fue de puros señores mayores como yo. Luego después los señores se dedicaron a sus quehaceres, a sus rosas y eso, pero me quedó ahí el martillito. Vino Marce y el hijo mío mayor, se fueron a Ibita Bolívar, un pueblo que es de Leandera Irene Martínez, Leandera Emilia Herrera, Marta Herrera, esas cantantes. Entonces ahí consiguió dos muchachos, que es uno tambolero, uno que toca la tambora, son hermanos, y me los trajo. Otro muchacho que también canta, que se llama Rafael Ospino, también nosotros armemos el grupo nuevamente. Y fue cuando nació Los Tambores de Malagana. Entonces quiere decir que esa leona se despertó y no paró nunca más. Y ya de ahí siguió ese monstruo ahí reviviendo y naciendo. O sea, mejor dicho, la mostra hembra siguió pariendo. Y ahorita tengo mis dos hijas, Joselina Yerena, Nilda Rosa Yerena, que son mis hijas, son mis seguidoras, están, que las llevo ahí. El primer tambolero que yo tenía ahorita, de hace 10 años, duró conmigo, era mi tambolero mayor, mi hijo Álvaro Yerena, el último. Pero el Lara después decidió retirarse, se fue para España, se casó, y me quedó este muchacho, que se llama Janera Marí, que él mismo lo practicó y lo enseñó para que tocara conmigo.